Ah, es un poco más seductora. Bien, tenemos un poco más de la agenda. Hoy se reunió con Bukele, aquel presidente de El Salvador que tiene, bueno, denuncias por violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, para seguir con lo informativo, lo más cercano en el tiempo tiene que ver con los líderes de la CGT, que estaban, los líderes dialoguistas que les dicen, estaban reunidos con Guillermo Francos para tratar algún tema que había quedado pendiente respecto a las nuevas regulaciones del derecho laboral, digamos, que se habían modificado la semana pasada y quedaban algunas cuestiones pendientes sobre ese tema. Sí, lo conversábamos el viernes pasado, que se reglamentó la reforma laboral que fue incluida en la ley bases, un poco más ambiciosa había sido en el proyecto original, después fue medio negociada, incluso la que salió votada fue propuesta por la Unión Cívica Radical. Parece que los popes de la CGT se juntaron con el ministro del Interior, Francos, para discutir justamente acerca de un artículo de la reglamentación que quedó ahí medio boyando, que es el 242, que habilita a los despidos a partir de el causal de bloqueos totales o parciales, y planteaban que eso atenta contra el derecho a huelga, contra el derecho a la legítima protesta, y que puede desencadenar una serie de despidos injustificados y a la vez atar de manos un poco a las organizaciones sindicales a la hora de protestar, de ejercer justamente este derecho a los reclamos. Veremos si hay algún tipo de avance, pero bueno, también había cierto aval sindical por parte de la principal central obrera de nuestro país de cara a lo que tenía que ver con esta nueva regulación que flexibiliza bastante todos los derechos que veníamos conociendo del mundo laboral. Sí, y más allá de lo estrictamente reglamentario, un poco lo que buscaba el gobierno era desactivar la posibilidad de un paro que estaban fogoneando algunos sectores de la CGT y que estaba previsto o promocionado para el próximo 17 de octubre. Entonces, bueno, la reunión también tenía esa parte política dando vueltas. Sí, incluso está el reclamo para que la CGT convoque de forma un poco más contundente, por decirlo de alguna manera, a la movilización que se va a estar llevando adelante este miércoles 2, esta gran marcha universitaria, la segunda marcha federal universitaria. La primera había sido a raíz del desfinanciamiento total del presupuesto de las universidades. La segunda tiene un carácter más salarial porque tanto los salarios docentes como los no docentes vienen perdiendo por paliza contra la inflación. Alrededor de un 50% del poder adquisitivo se ha perdido en el último año, y las negociaciones paritarias o las ofertas unilaterales por parte del gobierno terminan siendo insuficientes, y hay un rechazo de plano de los principales gremios universitarios. Bien, si te parece, nos tomamos un respiro. Tenemos un poco más de información respecto a lo que va a ocurrir el próximo miércoles con la marcha universitaria. Escuchamos algo de música y volvemos con más información. Dale, metemos lunes de estreno. Salió hace poquito el disco de Manu Chao. Escuchamos La Color du Temps. Je connais la couleur du temps, je connais la rue des enfants, je connais les rues de l'hiver, je connais le monde à l'envers. Je connais l'odeur de l'argent. Je connais la folie des gens. Je connais ta mère mieux que ton père, qui faisait la pluie, le beau temps. C'est une histoire de fou, aveuglé de partout, qui rêve debout, à poing fermé, qui ferme les yeux pour oublier, oublier. Je connais l'enfer sur la terre. Je connais la fille du marchand. Je connais les yeux du néant. Et je sais que naguère reviendra la guerre. Je connais le bord de la mer. connais des yeux si troublants. Je connais la couleur du temps. Et j'espère qu'il est encore temps. C'est une histoire de fou, aveuglé de partout, qui rêve debout à poing fermé, qui ferme les yeux pour oublier. Cette histoire de fou, à dormir debout, tout le monde s'en fout. Il était temps que j'arrive à bout de cette histoire. À dormir debout, dormir debout, dormir debout. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Dieciocho minutos pasan de la hora 19. Continuamos con repaso informativo, medio cortito y al pie, con algunos titulares que nos quedaron dando vueltas. Hablamos de la marcha universitaria. Este miércoles hay una noticia porque salió un fallo judicial que suspendió la intervención del gobierno en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, así es. Lo hablábamos hace algunas semanas aquí en el programa sobre lo que había sido la intervención de la Universidad de las Madres. En este caso fue el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín número 2 quien dictó la medida cautelar para suspender esta intervención que había sido efectuada por parte del gobierno. Recordemos, en aquella jornada efectivos de la Policía Federal habían impedido el ingreso de estudiantes, de docentes, incluso habían quedado autoridades retenidas adentro. Uh-huh. Hablábamos en su momento de que iba a haber una acción judicial para evitar esta intervención y por suerte la justicia ha decidido responder bastante rápido. Sí, esto surgió tras un amparo colectivo presentado por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, junto a docentes y alumnos de la institución educativa contra el Estado Nacional y el Ministerio Capital Humano. Además, la decisión judicial también dispuso la inmediata reapertura de la sede de la Universidad de las Madres en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, intimando también a que se dispongan los fondos presupuestarios que corresponden a la apertura de dicha sede. Y también vinculado a lo universitario y a la marcha del próximo miércoles, podríamos decir sobre llovido mojado, porque a la falta de presupuesto para las universidades, a la falta de una oferta salarial acorde para los docentes, el gobierno ahora acusa a las universidades de inventar alumnos. Eso es lo que dijo hoy el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. Él argumentó que se inventaban alumnos para tener más presupuesto, pero bueno, hubo una respuesta de alguna de las universidades, de alguna manera dando por tierra con ese argumento. Sí, planteó textualmente que hay 600.000 alumnos que no se saben si cursan alguna materia o no y que sería todo un invento para tener mayor presupuesto. Salieron a contestarle tanto el presidente del CIN, también la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, que planteó que el presupuesto no se distribuye por cantidad de alumnos, se actualiza cada año por inflación, y en el caso del Comahue, desde hace 10 años tenemos menor participación en el presupuesto y han crecido la cantidad de alumnos, planteaba la rectora. Desconocen el funcionamiento de las universidades o directamente mienten, sintetizaba un poco acerca de la intervención de Torrendel, que bueno, suma ahí una provocación más de cara a la marcha del miércoles y al posible veto que todavía está ahí, tiene tiempo hasta el jueves Javier Milei para hacer uso de esa facultad. Veremos cómo se desenvuelve todo esto a partir de la movilización del día miércoles. Y otra de las noticias también vinculada con esto es que habrá paro en las escuelas bonaerenses porque SUTEBA, FEB y UDOCBA se sumarán con reclamos propios a la protesta universitaria. Así que bueno, decidieron acompañar a sus colegas del ámbito universitario y además reclamarán por el FONID, el Fondo Nacional que fue quitado por Milei y que complementaba, así se dice, el salario de docentes de escuelas en las distintas provincias. También se manifestarán por también lo que fue el veto a la reforma jubilatoria y estarán pidiendo más presupuesto para la educación. Seguramente estaremos profundizando un poco más acerca de los preparativos, de la marcha y la situación universitaria en general en los próximos bloques. Mientras escuchamos un poquito más de música, suena Flor de Rap y Ana Tijoux haciendo No nos tumban ni a palo. Las cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia, yo más antes de tragar. Con la vista al frente, voy donde yo quiera. Ya nada contra mí, prepara para la guerra. Lo echo todo afuera. Ya no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Si hacía mi puta manera, me freno la carrera. Yo aprendí de las traiciones y eso se supera. Pero tu envidia queda ya. Somos fieras, la vida entera. Aquí la guerrilla que no existe en pera. Cuando canto mi alma se eleva, rabia lo que me gusta siempre me libera. Soy lo que nadie espera, tengo un sueño de nena. Aquí con la madre y era por toda mi hermana asando la bandera. Yo, oh, oh, oh, la vida no para de sellar. Y ya no hay ni compasión, oh, oh, oh. Entonces pa' que te saboteas más. Ya lo que busca y consíguelo ya. Cuida con el mal que te quiere engañar. Tienes que creer en tu capacidad. Si tú no te quieres menos los demás. Y yo quiero, porque puedo. La borro vaya en rol un certero. De la pobla para el mundo entero. Bueno, con mi corazón roto. Andamos un tabaco. Rolemos fino saco. Esto es un atraco. Pa' poner brillo al opaco. Acá tenemos trato. Mujeres con relato. Arriba de la mesa con la música remato. Andamos un tabaco. Rolemos fino saco. Acá tenemos trato, mujeres con relato. Arriba de la mesa con la música remato. Me dijo mi madre no pierda la voz. Quien suelta la cuerda nunca cabalga, dejando el tono velo. Siempre de pie, con un altavoz, mirando hacia el cielo, rojo feroz. Los toros con tono, con sonoros coros, mis poros de oro brillando tu foro. Como quemo mi verso, el humo que siento, aspiro hacia adentro, no miento. He tenido mil miedos, mil versos, los ojos como pañuelo. École quoi, mamá, ça passe quoi, ça va et toi. Ici tranquille avec fleur de rap, là-bas, le rap lleva moca. Pana, tú tranquila, que la vida es una sola. Y la lluvia se avecina, estamos juntos en mi confía. La maldad no la pecamos, no apoyamos entre hermanos. Lo que tira lo ignoramos, no nos tumba ni a palo. No nos tumba ni a palo, no nos tumba ni a palo. No nos tumba ni a palo, palo, palo, palo. No nos tumba ni a palo, no nos tumba ni a palo. No nos tumba ni a palo, palo, palo, palo, palo. Andamos en el bajo, andamos sin asaco. Esto es un atraco, que fue metiendo a lo guaco. Acá tenemos trato. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Redes nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. ...27 minutos pasan de la hora 19... ...continuamos haciendo Malos Perdedores... ...este informativo vespertino... ...que realizamos en conjunto... ...entre Pulso Noticias y Radionauta... ...esta vez nos vamos a trasladar... ...hasta la costa... ...a principio de mes comentábamos esta situación... ...los beneficios que... ...recibió Ricardo Anselmini... ...por parte de la justicia... ...y estas salidas transitorias... ...pero se dio a conocer un hecho... ...también bastante lamentable... ...porque se lo vio al policía... acusado, condenado en realidad por la muerte, el femicidio de Natalia Melman, paseando por alguno de los parques de la ciudad de Mar del Plata, pero para que nos comente un poco más acerca de esta situación, estamos en comunicación con Nahuel Melman, hermano de Natalia. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Nehuen y Walter, te saludamos acá al aire de Radio Nauta. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Nahuel? Bueno, queríamos comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco ustedes cómo se enteraron de esta situación que tiene que ver con la violación de las salidas o del régimen de salidas transitorias de Anselmini. Te comento, en el día de ayer un conjunto de personas que nos vienen acompañando en relación a la militancia de la causa, tenían planificada una actividad en relación a alertar a los vecinos, a las casas linderas, digamos, del domicilio que fijó Anselmini en la ciudad de Mar del Plata, y de la actividad también participó mi mamá, y bueno, alrededor de las 10:30 me empieza a llegar información y material fílmico en relación a que lo habían encontrado deambulando en la vía pública, cosa que quebranta lo que estaba establecido en relación a la resolución que tuvo la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata y fijó los beneficios de las salidas transitorias. Bueno, mucha sorpresa. La realidad es que a esto no, a uno le provoca indignación, mucha impotencia, porque es algo que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho. Estas personas no están en condiciones de ser beneficiadas, porque no son personas que estén en sus cabales, no son personas aptas. Bien, hay que mencionar para aquellos que no, por ahí no están siguiendo la información constante del caso, que el beneficio de las salidas le otorgaba cada 15 días a Anselmini la posibilidad de estar de 8 a 20 horas, pero exclusivamente en un domicilio del barrio Ñuble, y justamente fue filmado fuera de ese lugar. Las imágenes recorrieron distintos medios, pueden verla también en Pulso Noticias, donde bueno, Estefanía Velo viene haciendo un seguimiento bastante intensivo del caso. Nahuel, te preguntamos ahora qué acciones se van a llevar adelante o se pretenden tomar a partir de que se conociera esta violación por parte de Anselmini. Te comento, en relación a la querella, digamos, a nuestros abogados, estuvieron radicando una denuncia. Y bueno, hoy tuvimos la notificación de una resolución dictada por el juez de ejecución, Ricardo Perdichici, en la que de forma preventiva se suspenden la aplicación del beneficio de salidas transitorias y nos convoca a una audiencia para el próximo jueves 10 de octubre en horas de la mañana, donde Anselmini va a prestar testimonial para intentar explicar los motivos del quebrantamiento de lo impuesto por la Cámara de Apelaciones. En el escrito que nos llegó hoy a través del juzgado, Anselmini relata que él, de forma casi inmediata, luego de lo sucedido, volvió al penal y indica de que él estaba en el trayecto desde el colectivo hacia el domicilio y se había detenido, iba a ir a un comercio, a una panadería que estaba a 300 metros del domicilio que él había fijado. Nosotros sabemos que es falaz el argumento que él esgrime, digamos que por los horarios que los que fue advertido la presencia de él en la vía pública, él hacía varias horas que estaba gozando de su libertad, y tenemos material fílmico donde uno de los sujetos que lo tutela indica que él había salido del domicilio. Entonces, bueno, todo esto va a ser volcado seguramente en la audiencia y hay que ver qué va a estar resolviendo el juez de ejecución en relación a este incidente. Vamos a ver qué sucede. La realidad es que es muy desprolijo todo el accionar del sistema jurídico. Vos pensá que Anselmini comienza a gozar del beneficio de las salidas transitorias por juramento bajo palabra, sin ningún tipo de resguardo por parte de las instituciones, solamente con el pronunciamiento de su palabra. Todos tenemos que confiar en su palabra, sabiendo que es una persona que miente sistemáticamente, que en 23 años y medio de ocurrido los hechos nunca contó la verdad de lo sucedido, niega lo sucedido, tiene rasgos psicopáticos. Vamos a ver qué sucede. La realidad es esa, es que de forma fortuita un grupo de personas que nos viene acompañando y estaban por realizar una actividad, dan con él en la calle, para su sorpresa y sorpresa de todos, ¿no? Nosotros no tenemos certeza en relación a cuándo era que aplicaba los beneficios, qué domingo iba a salir. Él pues tiene permiso de salir un domingo cada 15 días. No sabíamos nosotros si ayer domingo él iba a estar gozando de su beneficio o no. Fue una cuestión fortuita, pero desnuda el contexto de orfandad en el que son aplicadas estas medidas, porque no se hace responsable el sistema jurídico o las instituciones que pudieran estar interviniendo en relación al estricto cumplimiento de lo normado, lo indicado. Si no era, lo visualizábamos y obteníamos material fílmico y testimonial, esto pasaba sí, desapercibido, digamos. No hay ningún tipo de control, evidentemente, por parte de la justicia a esta medida. Ya lo vinieron advirtiendo por parte de la querella, del lado de la familia, y también incluso esta situación de que el domicilio que fijó convive con otros dos policías, también sabiendo cuál es la lógica corporativa muchas veces de defensa ante estos casos. ¿Cómo viene siendo también la recepción en el barrio, ¿no? Ahí decían que estaban haciendo esta actividad de visibilización. ¿Cómo fue la respuesta también de los vecinos al enterarse de que andaba violando justamente estas salidas transitorias, las disposiciones del juez? Y el reflejo fue de indignación, digamos. La gente, los vecinos se indignaron al ver la impunidad con la que este sujeto se venía manejando, digamos. Un dato no menor en relación a lo que vos indicabas, que el domicilio al cual él se dirige, él convive con dos policías. No es que convive con dos policías, convive con dos ex policías condenados por delitos. O sea, dos ex policías que fueron hallados culpables y sentenciados a condenas, digamos, dos ex reclusos. Es un agravante, digamos. Por eso te digo, el contexto que uno percibe es de total orfandad. las instituciones nos continúan lastimando, revictimizando, todo el tiempo teniendo que ser nosotros quienes sostengamos la lucha, aportemos las pruebas, y muchas veces con un resultado que nos es muy adverso. La realidad es que nosotros lo único que pretendemos es que ellos paguen por los delitos que cometieron y poder continuar viviendo libremente y en un contexto de seguridad, y realmente las instituciones no nos brindan ningún tipo de seguridad a nosotros como familia, porque ya te digo, por el solo hecho de aseverar con su palabra, este hombre comienza a gozar de los beneficios, y a ciencia cierta uno no sabe de qué son capaces. Sí tenemos a Natalia como resultante de lo que son capaces, ¿viste? Pero no sabemos cómo esta gente se va a manejar a partir de ahora. Es todo muy, muy triste, muy doloroso, y bueno, veremos si la justicia toma las medidas que corresponden y los beneficios que en este caso les correspondieron y le otorgaron a Anselmini le son denegados. Pero bueno, es solamente un pedacito del proceso, porque así como te cuento todo lo concerniente a Anselmini, también te tengo que contar que el martes pasado tuvimos una audiencia con Echenique, que es otro de los condenados en el año 2002, que está planteando de igual forma que planteó Anselmini el poder acceder a los beneficios de las salidas transitorias. Entonces es una vorágine jurídica que a nosotros nos destroza, porque no es agotador, es agotador. Bien, Nahuel, te agradecemos mucho por todos estos minutos. Veremos qué cartas toman el asunto la justicia. Sabemos que es un caso que todavía sigue gozando con la impunidad. Así que estaremos atentos a todo lo que ocurra con lo referido hoy con Anselmini y con la causa en general. Bueno, yo te agradezco mucho. Y veremos qué se estará resolviendo, qué es lo que viene a argumentar este hombre en la audiencia que ya está fijada para el 10 de octubre. Sabemos que la justicia dispone de las herramientas, los medios, como para garantizar el monitoreo de esta persona. Es una persona extremadamente peligrosa, cometió los delitos más aberrantes que puede cometer un ser humano contra una niña de 15 años, con el agravante de que era acompañado por otros, por lo menos, 4 adultos que pertenecían a las fuerzas de seguridad de la policía bonaerense. La realidad es que uno se siente muy, muy, muy huérfano de empatía en relación a las instituciones que deberían garantizar no solo los derechos de un delincuente en este caso, sino los derechos de toda la sociedad. Sí, ni hablar. A veces toca construir también la justicia desde abajo ante la falta de respuesta de las instituciones, y es lo que vienen transitando desde hace tiempo, y por eso también nos parece tan importante poder abrirles el micrófono para poder transmitir cualquier novedad que haya al respecto. Te mandamos un abrazo grande, Nahuel, y estaremos pendiente ahí de la audiencia del 10 y la resolución de las salidas transitorias y de Anselmini. Bueno, te agradezco muchísimo. Sé que es un laburo en el cual ustedes nos vienen acompañando. Es fundamental el hecho de poder viralizar, digamos, lo que viene sucediendo, porque sabemos que a nivel social la posición es muy clara, digamos. Estas personas no están aptas, no es un peligro que convivan con la sociedad. Veremos qué sucede, qué respuesta da la justicia. Clarísimo, Nahuel, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes, muchas gracias. Bien, escuchábamos la palabra de Nahuel Melman, hermano de Natalia, dando un poco mayores detalles y expresando lo que sentía a partir de lo que se conoció el fin de semana con esta violación del beneficio de salidas transitorias de Anselmini. Nos vamos a escuchar un poco de música y tenemos una nueva entrevista luego de ello. Hay una que destaca en particular. Es difícil encontrar la explicación racional. Puede parecerte un poco peculiar. Debe ser la pena que siempre me dan. No puedo pensar en algo más artificial que esos muebles de melamina sin alma, la cosa más triste del mundo. Me deprime pensar que ese horrible material alguna vez fue. Chocolate, pero todo llama chocolatín. Soy como la melamina, un rejunte de porquería y nadie puede descubrir lo que hay adentro de mí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Mis muebles. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ya lo cendí para poder sobrevivir. Ay. Como el relleno de los capeletines o el interior de un chinchulín. Como esa golosina que no tiene chocolate, pero todo llama chocolatín. Soy como la melamina, un rejunte de porquería y nadie puede descubrir lo que hay adentro, lo que hay adentro. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. A los perdedores, lunes. ¿Para qué es eso? Es para la radio. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. No, qué sé yo, me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos. Continuamos con Malos Perdedores. Escuchábamos recién desde Berizo a Recreo Uruguayo siendo Twist de la Melamina, también en este en esta tanda de temas estreno de este día lunes. Pero como anticipamos hace un ratito, vamos a estar conversando un poco más acerca de la situación que viene atravesando la educación universitaria de cara a lo que va a ser esta segunda marcha federal del miércoles 2, que vienen convocando distintos gremios docentes universitarios, también gremios no docentes. Pero para conversar un poco más acerca de esta situación, estamos en comunicación con Carolina Mamblona. Ella es docente de la Facultad de Trabajo Social, y también forma parte de Clase Pública, un colectivo de docentes universitarios de aquí de la UNLP. ¿Qué tal, Carolina? Nehuen y Walter, te saludamos al aire de Radionauta. ¿Cómo va? Hola, compañeros. Se nos perdió un poquito la comunicación, a ver si ahí estamos de nuevo. Hola. Ah, hola, hola, ahora sí te recibimos bien. Justo tuvimos ahí un problema con la bienvenida. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en principio queríamos preguntarte qué es Clase Pública, cómo surge este colectivo y cómo viene siendo también la organización sindical, gremial en la universidad, en las distintas facultades de nuestra universidad, en este escenario también bastante complejo que viene atravesando la educación superior a nivel general. Mira, Clase Pública es un colectivo, una colectiva de docentes, fundamentalmente identificando que la docencia en las universidades es una docencia feminizada, que somos las mayorías compañeras en un 70% de los cargos docentes en la Universidad de La Plata están cubiertos por compañeras, y en general eso hace que las horas que se nos asignan, las dedicaciones, sean dedicaciones de pocas horas, ¿no? Justamente porque vivimos en una sociedad patriarcal donde hay una división sexual del trabajo, y bueno, la docencia parecería que es un complemento de las tareas domésticas, de la crianza para quienes tienen hijos. Y bueno, esa es una realidad que se habla muy poco en la universidad, que está muy invisibilizada, y es una de las características del conjunto de la docencia en general a nivel nacional. Para contarles, Clase Pública, colectivo docente, nace el año pasado. Nosotros somos, venimos de diversos activismos, sindicalmente, territorialmente, en La Plata, en la universidad, y bueno, y nosotros tenemos un gremio que es la Asociación de Docentes Universitarios, ADUL, en el marco de la CTA, y bueno, y nosotros ahí nos organizamos apelando a una de las acciones que para nosotros y nosotres es de la mayor riqueza, ¿no? Porque entendemos que la clase pública como acción político-educativa ha sido históricamente, ¿no? Y sobre todo en post-2001, una de las actividades que saca afuera el conocimiento de la universidad, que lo liga al territorio donde se desarrolla, que es una actividad libre, es una actividad de acción directa, y por eso, bueno, después de pensar mucho, hemos apelado a la clase pública como una identidad para nuestra agrupación. Carolina, ahí vos hacías mención a esta herramienta, a esta modalidad de lucha, de protesta, de visibilización. Sabemos también que la Universidad Nacional de La Plata fue una usina de resistencias durante mucho tiempo, durante estos 40 años de democracia post-dictadura. ¿Cómo viene siendo un poco hoy organizarse en la universidad, los distintos mecanismos, el activismo estudiantil? ¿Cómo leen un poco la situación, sabiendo que nada, estamos ante una avanzada de financiamiento muy severo que atenta no solo contra el funcionamiento de la universidad en sí, contra el salario de los trabajadores, sino también contra una perspectiva de desarrollo científico soberano también? Sí, sin duda que este ha sido un año bisagra, ¿no? Porque el ataque a la universidad, como a otros sectores de la sociedad, es directo, es un ataque fundamentalmente de ahogo presupuestario, pero también es un ataque de ajuste al salario de las y los trabajadores que sostenemos la universidad, ¿no? Fundamentalmente los no docentes, las no docentes y las y los docentes, tanto del nivel de pregrado como del nivel del grado. Este año podemos decir que fue muy importante la marcha del 23 de abril, fue una marcha multitudinaria. Entendemos que la educación pública, no como un bien mercantilizado al que apunta el gobierno actual, sino como un acervo, una historia común, en nuestro pueblo tiene un arraigo enorme y por eso pudimos hacer esa enorme marcha tan simbólica, tan extensa, tan federal, porque no se dio solo en Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho de diversas ciudades del país. Y bueno, y apostamos a que este miércoles seamos miles y miles en las calles y que de alguna manera podamos decirle no al veto de Milei a la ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo ha sido una herramienta que busca de alguna manera compensar este ataque, que ahora se completa también con una proyección de un presupuesto para el 2025 por la mitad de lo que se necesita, por la mitad de lo que se ha presupuestado las y los rectores. Y esto se complejiza en un escenario donde nosotros, las y los docentes, venimos teniendo aumentos, o sea, no tenemos una paritaria en funcionamiento, sino que venimos teniendo aumentos vergonzosos por decreto, del 2, del 3%, en un proceso que nosotros ya veníamos perdiendo cerca de un 50% del salario en el último año del gobierno de Fernández, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bien, entonces venimos de un proceso de deterioro del salario y este año, con el ataque al presupuesto, que en el presupuesto se contemplan siempre un inciso vinculado al salario no docente y docente y otro inciso vinculado a los gastos de funcionamiento. Luego de la marcha del 23 de abril se liberaron algunos de esos fondos, no todos los que la universidad necesita. Tenemos que decir que ya hay un ajuste en marcha, que hay recorte en becas, que hay recortes en materias optativas, seminarios, en gastos para diversas jornadas científicas. Eso ya venimos viéndolo ocurrir este año, pero también sobre la base de un salario de los docentes que fue consumido por el final de la inflación del gobierno de Fernández y la devaluación y el ajuste del gobierno de Milei. Y por eso también nosotras decimos que no queremos ser la variable de ajuste, porque nosotros somos los que sostenemos la universidad, lo que hacemos la universidad, los que sostenemos una construcción del pensamiento crítico en las aulas, los que sostenemos articulaciones territoriales, y eso se sostiene con el trabajo de miles y miles de equipos de trabajo, de docentes y no docentes en todas las universidades. Carolina, recién mencionaste en un par de ocasiones lo que fue la marcha del 23 de abril, que fue multitudinaria, que congregó a distintos sectores. También se espera que sea masiva la marcha del próximo miércoles. ¿Crees que se pueden empezar a establecer articulaciones entre distintos sectores que han sido afectados por la política de este gobierno? Digo, distintos sectores de la clase trabajadora, los derechos humanos, el feminismo. O sea, ¿crees que puede empezar a articularse alguna especie de organización en torno a eso? Sí, sin duda que no solo lo creo, sino que lo necesitamos. Necesitamos que las luchas vayan confluyendo, que confluyan todo el conjunto de despedides en las diversas áreas, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, el ajuste feroz que viene sufriendo la cultura, el ajuste en diversas áreas del Estado, los despidos, el ataque a los jubilados y jubiladas tiene que confluir en una respuesta colectiva y de unidad, porque bueno, somos la misma clase trabajadora, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes momentos de la vida, para el caso de las jubiladas y los jubilados, pero sin duda el alquiler, la suba de la luz, la suba de los servicios, la suba del transporte, nos afecta a todos por igual. Y fundamentalmente hay que poner en el centro también a la juventud precarizada, que además, en clave de lo que venimos conversando de la universidad, recibe, cuando recibe, becas que tienden a ser focalizadas, que tienen montos ínfimos y que los estudiantes, por el alto costo del transporte, no pueden llegar a la universidad. Está allí donde no hay boleto. Ahí se nos perdió un poquito la... A nuestros estudiantes... Hola. Hola, sí, justo se nos había desconectado un cachito ahí cuando mencionabas que los estudiantes no estaban pudiendo ni tomarse el colectivo para acercarse a la facultad, entre otras cuestiones que dan cuenta un poco de la situación de precariedad generalizada también de la juventud. Exactamente, ese es un punto que queremos poner en el centro, porque nosotros no podemos defender un presupuesto universitario sin los estudiantes adentro. Y los estudiantes adentro son estudiantes que tienen que tener otras condiciones para estudiar que hoy no las tienen, ¿no? La mayoría de nuestras aulas se encuentran con estudiantes que tienen que ir dejando materias, que tienen laburos ultra precarizados, mal pagos, cuya subjetividad también post pandemia se vio afectada por las secuelas de un proceso de aislamiento, pero también de un proceso que tuvo un fuerte foco en una educación virtualizada, pérdida de vínculos, pérdida de construcción de lo que son los espacios áulicos, los espacios de encuentro y intercambio. Entonces nosotros venimos en un proceso de deterioro que este gobierno viene a profundizar de una manera feroz, cruel, y de una sucesión de hechos que nos van dejando muy mal. Por ahí, para contarles también, en la Facultad de Trabajo Social, donde yo trabajo, hace poquitas semanas se suicidó un estudiante. Se suicidó un estudiante organizado, con lo cual uno se hace muchísimas preguntas. La semana pasada se suicidó un estudiante de psicología. Y eso nos habla también de un emergente enorme de lo que significa atravesar procesos de crisis de esta magnitud, ¿no? Y nosotros no queremos que la salud mental recaiga en los procesos subjetivos individuales cuando lo que estamos viviendo son procesos de ataque a todo un conjunto. Y para eso reitero lo que decíamos hace un rato: necesitamos que las luchas se articulen, necesitamos que las centrales sindicales actúen en los mayores niveles de unidad, necesitamos que las diversas corrientes políticas vayan también aunando esfuerzos para ver cuáles son los pisos que vamos a defender en conjunto, porque estamos en una situación grave y que si se sigue profundizando va a traer secuelas cada vez más graves, como estas que estamos mencionando, ¿no? Pibes jóvenes con proyectos que no encuentran salida, ¿no? Y que la salida aparece en un lugar de muerte, en un lugar de pérdida de ligazón con la vida, ¿no? Porque están siendo tiempos muy duros. Ni hablar que sí, y va a ser fundamental encontrar el apañe colectivo y también la fortaleza de la unidad para dar respuesta desde abajo ante este escenario que nos quieren proponer. Te agradecemos, Carolina, estos minutos, esta claridad para transmitir un poco cuál es la situación que se viene atravesando en las aulas, en las distintas facultades, y nos estaremos encontrando el miércoles en la calle. Abrazo, compas, nos vemos en la lucha, nos vemos en la calle, y la universidad pública la vamos a defender entre todos. Un abrazo grande. Saludito. Ahí pasaba Carolina Mamblona, trabajadora social, docente de la Facultad de Trabajo Social, también activista docente, forma parte de Clase Pública, este colectivo de docentes universitarios aquí en la Ciudad de La Plata, comentando un poco, ¿no?, la situación crítica que atraviesa la educación superior, pero también la situación crítica que nos atraviesa a quienes transitamos también las instituciones universitarias, quienes trabajamos o habitamos esos espacios, y que bueno, van a tener una respuesta en la calle este miércoles 2 con la segunda marcha federal universitaria. Sí, muy interesante la charla y con muchísimas aristas que, bueno, tendremos tiempo para seguramente en otro momento seguir dialogando, porque es un tema que seguramente se va a extender y que tiene muchos componentes interesantes para poder desarrollar. En lo que respecta a este programa, hemos llegado a nuestro final y nos estaremos reencontrando en Malos Perdedores el próximo día miércoles. Nos encontramos el miércoles a las 19. Le agradecemos a Saba Schulman, que anduvo operando también los controles de esta nave para que todo esto sea posible. Hasta el miércoles. Apareciste mi vida como un misil dentro de mí, ahora una guerra civil. Llevabas un vestido azul marino que se morían los peces al pasar por el río. Un copazo mirando el atardecer, me daba igual si ya no te volví a ver. Follando en el puente de los seis días, el sabor perfecto de tu saliva. Este fin de mes subo a tu ciudad, tocamos en la 2 de la Ramatar. Puedes venirte con cualquier amiga, puedes hacer que todo sea de verdad. Este fin de mes subo a tu ciudad, tocamos en la 2 de la Ramatar. Puedes venirte con cualquier amiga, no te gusta el grupo pero te mata. En las fotos que tú me hiciste, en la terraza, en un globo, tenía toda la cara de bobo, liando un cigarro que no se lía. En las fotos que tú me hiciste, en la terraza, en un globo, tenía toda la cara de bobo, liando un cigarro que no se lía. Ya se ha pintado en mi vida como una copa, bendita bala perdida, ravera de la ruta. Palabras que valgan, qué locura. Iba toda hostia y me mandé tu curva. En el bar ese tomamos no sé qué. Tú te reías, decías que todo bien. Nos gritó un guiri y tú le enseñaste las tetas. Camino de tu casa en bicicleta. Y en las fotos que tú me hiciste, en la terraza, en un globo, tenía toda la cara de bobo, liando un cigarro que no se lía. En las fotos que tú me hiciste, en la terraza, en un globo, tenía toda la cara de bobo, liando un cigarro que no se lía. En las fotos que tú me hiciste, en la terraza, en un globo, tenía toda la cara de bobo, liando un cigarro que no se lía. Te has vuelto a Barcelona, qué aburrida mi vida ahora. Un, dos, tres, cuatro. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Los helicópteros, me gusta que pase más de uno por sobre mi techo de noche.